Escuche el siguiente programa de Chingaza Estéreo a través de nuestra señal digital 106.4 MHz del FM para el corazón de Colombia y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Porque la literatura es arte, porque la literatura es cultura. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio, presenta su programa especial, La Alegría de Leer. Estrategia académica del Proyecto Lector 2013. El Proyecto Lector 2013 tiene sintonía certificada. 1000 niños y jóvenes de los grados 3 a 11 del IDEMAC. La Alegría de Leer, por Chingaza Estéreo. El sábado a las 7 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Cada semana un capítulo de grandes obras de la literatura universal. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, queridos amigos oyentes de todos estos pueblos hermanos del corazón de Colombia. Estamos nuevamente en La Alegría de Leer. Llegamos a la cuarta semana. Hemos compartido con estudiantes de la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez esta bella recopilación del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura universal escrita por Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y la verdad es que fue un preámbulo realmente emocionante para la celebración del Día del Idioma, el 23 de abril. Nos sentimos complacidos aquí en Chingaza Estéreo que los profesores han venido tomando esta herramienta pedagógica para hacer conversatorios, para dialogar con los estudiantes, para pedirles a los estudiantes que luego de escuchar los programas del sábado a las 7 de la mañana o del domingo a las 10, horario en el que hacemos la repetición de nuestro segmento semanal, hagan ejercicios de reconocimiento de palabras, de investigación literaria. En fin, para Chingaza Estéreo resulta positivo saber que nuestro ejercicio de radio comunitaria contribuye a escenarios educativos, a escenarios académicos, y que este programa, La Alegría de Leer, contribuye a alcanzar los logros del Plan Lector 2013. Hoy, queridos amigos oyentes, queridos estudiantes, señores profesores, señor rector de la Institución Educativa Departamental IDEMAC, nos complace presentarles unos testimonios de la profesora Fabiola Torres, de la Escuela de Chinia, aquí en el municipio de Fomeque, y de unos estudiantes de las clases que dicta la profesora Fabiola Torres. Escuchemos. Inicialmente, profesora Fabiola, bienvenida. Muy buenos días. Estamos en el programa La Alegría de Leer. Muy buenos días, doctor Darío. Estoy muy contenta con este programa que ustedes han tenido el gusto de pasar por la radio, puesto que nos está llevando, nos está remontando a otras épocas y a crear y a recrear en nuestra mente lo que ya los mayores hicimos, que fue leer estas obras de literatura tan valiosas, tan enriquecedoras. Estamos volviendo a sentir ese momento, a imaginar. Es muy bueno el programa por este sentido. ¿Qué recomendación, qué invitación hace usted, profesora Fabiola Torres, a los niños? ¿Por qué no decirlo? Al resto de los profesores que hacen parte de ese selecto equipo de la Institución Educativa Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque. Yo les hago la invitación, primero, a escuchar el programa y a sacar de él el mayor provecho, que es trabajándolo con sus estudiantes en cada escuela, porque ellos aportan una riqueza extensa. Ellos en su mente infantil lo recrean, lo cuentan, hacen conversatorios de este programa o de la obra que se está pasando, y se hace un trabajo muy bueno porque ellos están enriqueciendo su léxico, están conociendo la obra, la están recreando sin necesidad de obligarlos, sino que ellos le están hallando el gusto a la obra. Profesora Fabiola, ¿qué otras ideas aportaría usted? ¿Qué sugerencias tiene sobre el desarrollo de esta iniciativa? Pues ojalá, doctor Darío, que no sea solamente esta obra, sino que ustedes puedan pasar por la radio muchas otras obras literarias para que sean conocidas y para que los estudiantes a través de ellas hallen ese gusto inconmensurable por la lectura. que ellos vayan entendiendo que ahorita hay muchos medios, mucha tecnología, pero que los libros son los que nos llevan a sentir un solaz, un descanso en nuestra mente, porque nos hacen primero recrear, como he dicho, luego imaginar, y nos dan muchas herramientas para que nosotros podamos aumentar nuestro vocabulario, nos podamos enriquecer en la literatura o en las costumbres de otras regiones. Entonces, que ustedes puedan seguir llevando a cabo el programa, no solamente con esta obra, sino con muchas obras más. Alumnos de la profesora Fabiola Torres en la Escuela de Chinia, perteneciente a la Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez y DEMAC, están aquí en La Alegría de Leer. Ellos nos darán su nombre, el curso y sus opiniones sobre este programa. Mi nombre es Héctor Javier Rivero Chávez, estoy en el grado quinto. ¿Qué opinión tiene usted del programa La Alegría de Leer que se difunde por Chingaza Estéreo y de la obra que estamos pasando del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Mi opinión sobre la lectura es que es muy bonita porque uno puede imaginar y puede aprender muchas cosas sobre la lectura. ¿Qué más le gustaría escuchar en radio en este programa La Alegría de Leer? Podríamos escuchar más cuentos, fábulas, todo lo que se podría poner en la radio para que los niños puedan escuchar y puedan imaginar y aprender muchas cosas sobre eso. Mi nombre es Roland Yamit Pulido, estoy en el grado cuarto. ¿Qué opinión tiene usted del programa La Alegría de Leer y de la obra que estamos pasando del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Que es muy bueno el programa porque nosotros podemos imaginar y aprender cosas nuevas que no habíamos visto y en otras cosas también. Y si pueden colocar cosas nuevas también sería mejor. ¿Qué horario lo está escuchando? Yo lo escucho en el domingo a las 10 de la mañana. ¿Y ese horario está bien o preferiría otro horario? No, ese horario está bien porque podemos ahí escuchar y tenemos tiempo para escuchar y imaginar. Que Don Quijote tenía libros y entonces que dijeron que se le había resecado la memoria y se consiguió un señor que le sirviera de escudero y se fueron a buscar aventuras nuevas. Otro apunte del Quijote de la Mancha. Cuando Don Quijote dijo que los molinos de viento eran unos monstruos que le habían robado los libros y se mandó con la espada y quedó engarzado de la ropa y Sancho Panza tuvo que ayudarlo a bajar. Mi nombre es Jefferson Hernando Raigoso y el curso que estoy en sexto. ¿Qué opinión tiene del programa La Alegría de Leer? Mi opinión de La Alegría de Leer es que ese programa es muy bueno para los estudiantes, para aprender mucho y para seguir adelante y seguir escuchando el programa. ¿Tiene algún recuerdo de los programas de El Quijote de la Mancha? ¿Se acuerda de algo? ¿Nos podría contar algo? En lo que yo he escuchado, que Don Quijote de la Mancha se puso a vender sus fincas para poder comprar libros de caballerismo y se puso a leer todo y por eso se pudo meter todo eso en la cabeza. Hoy les presentamos el capítulo cuarto de la maravillosa historia del ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal, escrita por el español Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y ahora sí, queridos amigos, hoy les traemos el cuarto capítulo de la obra cumbre de la literatura universal, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Don Miguel de Cervantes Saavedra. Ojalá les guste, que la disfruten y feliz sintonía. Y llegaron otro día a la venta espanto y asombro de Sancho Panza. Y aunque él quisiera no entrar en ella, no lo pudo huir. La ventera, el ventero, su hija y Maritornes, que vieron venir a Don Quijote y a Sancho, le salieron a recibir con muestras de mucha alegría, y él las recibió con grave continente y aplauso, y díjoles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada, a lo cual le respondió la huéspeda que como la pagase mejor que la otra vez, que ella se le daría de príncipes. Don Quijote dijo que sí haría, y así le aderezaron uno razonable en el mismo camaranchón de marras, y él se acostó luego porque venía muy quebrantado y falto de juicio. No se hubo bien encerrado cuando la huéspeda arremetió al barbero y asiéndole de la barba dijo: ¡Para mi santiguada! ¡Que no sea aún de aprovechar más de mi rabo para su barba! ¡Que me ha de volver mi cola! ¡Que anda lo de mi marido por esos suelos, que es vergüenza! ¡Digo, el peine que solía yo colgar de mi buena cola! No se la quería dar el barbero, aunque ella más tiraba, hasta que el licenciado le dijo que se la diese, que ya no era menester más usar de aquella industria. Con esto dio de buena gana la cola a la ventera el barbero, y asimismo le volvieron todos los adherentes que había prestado para la libertad de Don Quijote. Espantáronse todos los de la venta de la hermosura de Dorotea. Hizo el cura que les aderezasen de comer de lo que en la venta hubiese, y el huésped, con esperanza de mejor paga, les aderezó una razonable comida. Y a todo esto dormía Don Quijote. Y fueron de parecer de no despertalle, porque más provecho le haría por entonces el dormir que el comer. La huéspeda les contó lo que con él y con el arriero les había acontecido, y mirando si acaso estaba allí Sancho, como no le viese, contó todo lo de su manteamiento, de que no poco gusto recibieron. Y como el cura dijese que los libros de caballería que Don Quijote había leído le habían vuelto el juicio, dijo el ventero: No sé yo cómo puede ser eso. Que en verdad, que a lo que yo entiendo, no hay mejor letrado en el mundo. Y que tengo ahí dos o tres de ellos que verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos. Porque cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí las fiestas muchos segadores, y siempre hay alguno que sabe leer, el cual coge uno de estos libros en las manos, y rodeámonos de él más de 30, y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas. Y yo ni más ni menos, porque nunca tengo buen rato en mi casa, sino aquel que vos estáis escuchando leer. ¡Que estáis embobado! ¡Que no os acordáis de reñir por entonces! Así es la verdad. Y a buena fe, que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas. Y más cuando cuentan que está la otra señora debajo de unos naranjos, abrazada con su caballero, y que les está una dueña haciéndoles la guarda muerta de envidia y con mucho sobresalto. Digo que todo esto es cosa de mieles. ¿Y a vos qué os parece, señora doncella? No sé, señor, en mi ánima. También yo lo escucho, y en verdad que, aunque no lo entiendo, que recibo gusto en oírlo. Pero no gusto yo de los golpes de que mi padre gusta, sino de las lamentaciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras. Que en verdad que algunas veces me hacen llorar de compasión que les tengo. Luego bien la remediarades vos, señora doncella, si por vos lloraran. No sé lo que hiciera. Solo sé que hay algunas señoras de aquellas tan crueles que las llaman sus caballeros tigres y leones y otras mil inmundicias. Y Jesús, yo no sé qué gente es aquella tan desalmada y tan sin conciencia que por no mirar a un hombre honrado le dejan que se muera o que se vuelva loco. Yo no sé para qué es tanto melindre. Si lo hacen de honradas, cásense con ellos. Ellos no desean otra cosa. ¡Calla, niña! Parece que sabes mucho de estas cosas y no está bien a las doncellas saber ni hablar tanto. Como me lo pregunta este señor, no pude dejar de responderle. Ahora bien, traedme, señor huésped, aquellos libros, que los quiero ver. ¡Que me place! Y entrando en su aposento el ventero, sacó de él una maletilla vieja cerrada con una cadenilla y abriéndola, halló en ella tres libros grandes. El primer libro que abrió, vio que era Don Cirongilio de Tracia, y el otro de Felismarte de Hircania, y el otro la historia del gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba con la vida de Diego García de Paredes. Así como el cura leyó los dos títulos primeros, volvió el rostro al barbero y dijo: Falta nos hacen aquí agora el ama de mi amigo y su sobrina. No hacen, que también sé yo llevaros al corral o a la chimenea, que en verdad que hay muy buen fuego en ella. Luego, ¿quiere vuestra merced quemar mis libros? No más que estos dos, el de don Cirogilio y el de Felismarte. Pues, por ventura mis libros son herejes o flemáticos que los quiere quemar. Cismáticos, queréis decir, amigo, que no flemáticos. Así es, mas si alguno quiere quemar, sea ese del gran capitán y de ese Diego García, que antes dejaré quemar un hijo que dejar quemar ninguno de esotros. Hermano mío, estos dos libros son mentirosos y están llenos de disparates y de baneos. Y este del gran capitán es historia verdadera y tiene los hechos de don Gonzalo Hernández de Córdoba, el cual, por sus muchas y grandes hazañas, mereció ser llamado de todo el mundo gran capitán. Renombre famoso y claro, y del solo merecido. Mirad, hermano, que no hubo en el mundo Felismarte de Hircania, ni don Cirogilio de Tracia, ni otros caballeros semejantes que los libros de caballería cuentan. Porque realmente os juro que nunca tales caballeros fueron en el mundo, ni tales hazañas ni disparates acontecieron en él. A otro perro con ese hueso. Como si yo no supiese cuántas son cinco y a dónde me aprieta el zapato. No piense vuestra merced darme papilla, porque por Dios que no soy nada blanco. Bueno es que quiera darme vuestra merced a entender que todo aquello que estos buenos libros dicen sea disparates y mentiras, estando impreso con licencia de los señores del Consejo Real, como si ellos fueran gente que habían de dejar imprimir tanta mentira junta y tantas batallas y tantos encantamentos que quitan el juicio. Ello se hace para entretener nuestros ociosos pensamientos, señor Ventero. Y tomad vuestros libros y allá os avenís con sus verdades o mentiras. Y buen provecho os hagan. Y quiera Dios que no cogéis del pie que coge a vuestro huésped, don Quijote. Eso no, que no seré yo tan loco que me haga caballero andante. Que bien veo que ahora no se usa lo que se usaba en aquel tiempo, cuando se dice que andaban por el mundo estos famosos caballeros. Lee mucho y serás como pocos. Lee poco y serás como muchos. Chingaza Estéreo, una emisora como pocas que promueve la cultura a través de la lectura de obras literarias. Hoy les presentamos el capítulo cuarto de la maravillosa historia del ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal, escrita por el español Don Miguel de Cervantes Saavedra. A la mitad de esta plática se halló Sancho presente y quedó muy confuso y pensativo de lo que había oído decir de que agora no se usaban caballeros andantes y que todos los libros de caballerías eran necedades y mentiras. Y propuso en su corazón de esperar en lo que paraba aquel viaje de su amo y que si no salía con la felicidad que él pensaba, determinaba dejalle y volverse con su mujer y sus hijos a su acostumbrado trabajo. Y cuando la plática cesó, olvidado sus pensamientos tristes, dijo alborozado: ¡Acudid, señores, presto! ¡Y socorred a mi señor, que anda envuelto en la más reñida y clavada batalla que mis ojos han visto! ¡Vive Dios, que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona, que le ha tajado la cabeza a Cerdén, como si fuera un nabo! ¿Qué decís, hermano? ¿Estáis en vos, Sancho? ¿Cómo diablos puede ser eso que decís, estando el gigante 2000 leguas de aquí? En esto oyeron un gran ruido en el aposento y que don Quijote decía a voces: ¡Gente! ¡Ladrón! ¡Malandrín! ¡Follón! ¡Que aquí te tengo! ¡Y no te ha de valer tu cimitarra! Y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes. Y dijo Sancho: No tienen que pararse a escuchar, sino entren a despartir la pelea o ayudar a mi amo. Aunque ya no será menester, porque sin duda alguna el gigante está ya muerto y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida. Que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado, que es tamaña como un gran cuero de vino. Que me maten si don Quijote o don Diablo ¿No ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos? Y el vino derramado debe ser lo que parece sangre de este buen hombre. Y con esto entró en el aposento y todos tras él, y hallaron a Don Quijote en el más extraño traje del mundo. Estaba en camisa, la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos y por detrás tenía 6 dedos menos. Las piernas eran muy largas y flacas, llenas de vello, y no muy limpias. Tenía en la cabeza un bonetillo colorado grasiento que era del ventero. En el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama, con quien tenía ojeriza Sancho y él se sabía bien por qué. Y en la derecha, desenvainada la espada, con la cual daba cuchilladas a todas partes, diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos, porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante, que fue tan intensa la imaginación de la aventura que iba a fenecer, que le hizo soñar que ya había llegado al reino de Micomicón, y que ya estaba en la pelea con su enemigo, y había dado tantas cuchilladas en los cueros, creyendo que las daba en el gigante, que todo el aposento estaba lleno de vino. Lo cual, visto por el ventero, tomó tanto enojo que arremetió con Don Quijote y a puño cerrado le comenzó a dar tantos golpes que si el cura no le quitara, él acabara la guerra del gigante. Y con todo aquello, no despertaba el pobre caballero hasta que el barbero trujo un gran caldero de agua fría del pozo y se le echó por todo el cuerpo de golpe, con lo cual despertó Don Quijote. Mas no con tanto acuerdo que echase de ver la manera que estaba. Dorotea, que vio cuán corta y sutilmente estaba vestido, no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador y de su contrario. Andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo, y como no la hallaba, dijo: yo ya sé que todo lo de esta casa es encantamento. Que la otra vez, en este mismo lugar donde ahora me hallo, me dieron muchos mojicones y porrazos, sin saber quién me los daba, y nunca pude ver a nadie. Y ahora no parece por aquí esta cabeza que vi cortar con mis mismísimos ojos, y la sangre corría del cuerpo como de una fuente. ¿Qué sangre ni qué fuente dices, enemigo de Dios y de sus santos? ¿No ves, ladrón, que la sangre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están horadados y el vino tinto que nada en este aposento, que nadando vea yo el alma en los infiernos de quien los horadó? No sé nada. Solo sé que vendré a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de deshacer mi condado como la sal en el agua. Y estaba peor Sancho despierto que su amo durmiendo. Tal le tenían las promesas que su amo le había hecho. El ventero se desesperaba de ver la flema del escudero y el maleficio del señor, y juraba que no había de ser como la vez pasada que se le fueron sin pagar, y que ahora no le habían de valer los privilegios de su caballería para dejar de pagar lo uno y lo otro, aún hasta lo que pudiesen costar las botanas que se habían de echar a los cueros rotos. Tenía el cura de las manos a Don Quijote, el cual, creyendo que ya había acabado la aventura y que se hallaba delante de la princesa Micomicona, se hincó de rodillas delante del cura, diciendo: bien puede la vuestra grandeza, alta y fermosa señora, vivir de hoy más, segura que le puede hacer mal esta mal nacida criatura. Y yo también, de hoy más, soy quito de la palabra que os di, pues con la ayuda del alto Dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro, también la he cumplido. ¿No lo dije yo? ¡Sí que no estaba yo borracho! ¡Mirad si tiene puesto ya en sal mi amo el gigante! ¡Ciertos son los toros! ¡Mi condado está de molde! ¿Quién no había de reír con los disparates de los dos, amo y mozo? Todos reían, sino el ventero, que se daba Satanás. Pero en fin, tanto hicieron el barbero y el cura que con no poco trabajo dieron con Don Quijote en la cama. Chingaza Estéreo apoya el proyecto institucional de lectura de Idemar. 1000 niños y jóvenes estudiantes disfrutan las maravillosas narraciones literarias en su programa La Alegría de Leer. Hoy les presentamos el capítulo 4 de la maravillosa historia del ilustre hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra cumbre de la literatura universal, escrita por el español Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y